la tierra amaneció, sembrada con cenizas. El sol enrojeció en sangre de ambiciones. El aire que respira, los hijos de tus hijos, les quita la alegría, los deja más sombríos. ¡Qué gloria la herencia! ¿Qué vas a dejarle? Esconderse, firmaron apurados un pacto con la muerte. ¡Qué gloria la herencia! ¿Qué vas a dejarles?